5 minutitos de la hora 8 en la República Argentina. Soledad dejando su música, Lucerito Alba, en la mañana de este miércoles 22 de marzo. Bueno, vamos a Expoagro. Como bien les he dicho, mucho material que hemos traído desde la exposición que se desarrolló los días 7 al 10 de marzo pasado en San Nicolás. Allí uno de los más de 600 expositores que estuvo presente en la muestra fue Puma Energy, esta compañía petrolera que está, cuando uno pasa por distintas rutas, te estás encontrando con cada vez más estaciones Puma. Y el fuerte de la compañía en el marco de lo que fue Expoagro fue, bueno, difundir el acuerdo que Puma tiene con ACA a través de todas las cooperativas agrícolas que el ACA tiene en todo el país, más de 140 cooperativas en todo el país. Bueno, el combustible y los lubricantes de Puma llega, según informaron, a unos 50.000 productores en todo el país. Eso por un lado. Y por otro lado, se anunció un acuerdo de trabajo entre Puma y el ACA, donde una empresa del ACA que se ocupa de todo lo que es el reciclado de el plástico que genera el campo a través del ACA, bueno, en confeccionarles envases para una línea de lubricante. Entre ese y otros temas fue lo anunciado por Alberto Salerno, gerente de la división agro de Puma Energy en la República Argentina, y en este marco se dialogó con periodistas, y este fue el diálogo que mantuvo Salerno con periodistas, precisamente del pool de periodistas, entre ellos Acontecer Rural. Es una empresa de energía, una empresa que vendemos los mejores productos para el movimiento, para todo lo que es el movimiento del agro. Vendemos gasoil, vendemos lubricantes, todo para todo el movimiento del agro. ¿Cómo está la situación económica? Estamos en una situación compleja con esta sequía. Realmente este año cosechamos un trigo que ya muy malo, digamos casi el 45% menos que el año pasado. Y bueno, y ahora está los maíces de primera están muy complicados por la seca. Y bueno, esperamos ahora que es lo que va a pasar ahora con la gruesa, pero somos optimistas porque hay muchos informes que dicen que en 15 días cambiaría, la niña pasaría neutral, pasaría niño, y bueno, volvería a llover, eso haría que se llenen los perfiles, y bueno, nos podría preparar para poder tener perfiles, agua para poder sembrar. Y ustedes saben que el agro es así, el agro está acostumbrado a tener estos ciclos. Nosotros queremos siempre acompañar a los productores, sabemos que están pasando por momentos complejos, pero siempre esto se va reinventando, año a año, siempre apostamos a lo mismo, a producir alimentos para el mundo. Estamos muy contentos con el acuerdo con ACA, realmente encontramos, te diría, el socio ideal para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, somos expertos en lo que es combustibles y lubricantes. Entonces, tenemos, lo sabemos mover, transportar, producir, tenerlo a buena calidad, a buen precio. Y ACA tiene la pata que nos falta, la pata de la llegada a 50.000 productores, está en más de 900 localidades, tiene más de 140 cooperativas. Entonces, creo que la alianza es perfecta, porque nosotros ponemos a disposición nuestros productos y ellos hacen toda la capilaridad para llegar a todos los productores agropecuarios. ¿Qué resultados han logrado ya en este año? Mira, el año pasado crecimos casi un 45% en volumen, realmente muy contentos. Es complicado crecer en combustible porque, bueno, ese lugar ya estaba ocupado por alguien. Nosotros seguimos creciendo y realmente estamos contentos porque ACA es una empresa muy sólida, es una empresa muy seria y la verdad que tiene muy mucho relacionamiento con la gente del campo. Alberto, bueno, la bioeconomía llega a un También estamos muy orgullosos de anunciar que el día jueves vamos a firmar un acuerdo de cooperación con una empresa que justamente es del ACA, es una empresa de reciclado de plásticos, que estos plásticos van a ser parte de nuestra materia prima para un envase para lubricantes. Así que realmente estamos muy contentos que vamos a cerrar el círculo, digamos, de sustentabilidad de plásticos que se retiran de los campos, de silobolsa, etcétera, los vamos a reutilizar una vez procesados para nuestros envases para lubricantes. Alberto, quienes nos están mirando y escuchando, se ven preguntando cómo va a ser, qué mirada tienen respecto de la evolución de precio de combustibles y de lubricantes a lo largo del año. Mirá, una pregunta linda, pero te cuento, nosotros los precios de los combustibles, como los precios de cualquier producto, tienen una relación internacional, que tiene un segmento internacional. El productor está muy acostumbrado a los fertilizantes, está muy acostumbrado a los agroquímicos, que copian en forma directa y en dólares los precios de internacionales. Y el año pasado, con el conflicto de Ucrania, volaron los precios, por ejemplo, de los fertilizantes.